Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas. Otro miércoles que nos encuentra al frente de este programa en un equipo nuevamente muy particular de La Retaguardia, programa de radio. Bueno, por supuesto, yo soy una voz conocida para quienes escuchan este programa, Pedro Ramírez Otero soy yo, pero me acompaña con la ausencia de Fernando Tevele hoy, a quien le mandamos un fuertísimo abrazo. Creemos que la semana que viene va a aparecer, aunque sea un ratito, por este programa. Ya veremos qué sucede. Pero me acompaña la querida Agustina Sandoval Lerner, otra conocida de quienes son habitués de este programa, ¿no? Bueno, gracias por la intro. igual, nada, ya a esta altura me parece que soy una voz poco conocida, por lo menos. No sé, digo. Sí, vos viste que... Como que reclamo ese lugar. Sí, a esta radio, a este programa... suelen aparecer gentes nuevas a escuchar muchas veces, así que, bueno, anticipamos a quienes no puedan conocerte que sos la que aparece acá para salvar las papas muchas veces. En realidad te llamamos siempre queremos que estés acá porque tu participación en este programa es una maravilla, como en todo. Bueno, muchas gracias. Demasiadas para un miércoles a la noche. ¿Cuánto romanticismo? Me encanta. No sé, ¿sabrá la gente que bueno, que nosotros somos pareja? No sé si los oyentes saben, pero bueno, nada, esto no tiene nada que ver, somos muy profesionales, así que muy agradecida y contenta de estar acá, de formar parte de este gran programa. Sospecho que, bueno, creo que sospechan que hay onda entre nosotros. Bueno, lo importante igual es que tenemos un programa súper, súper interesante. Vamos a estar en un rato nada más hablando sobre un caso de Tucumán, el caso de Jessica Osores, que está en pleno juicio por el homicidio de su pareja. Dicen, hubo movilizaciones. Hay mucha bancada a Jessica allí porque aseguran que fue en legítima defensa, ¿no? Ella había denunciado varias veces a su pareja por violencia de género y, bueno, como en tantísimos casos no le dieron bola. La verdad, como pasa tantas veces, y en este caso lo que plantean la gente que la acompaña a Jessica está siendo juzgada y estuvo en prisión domiciliaria por un hecho en el que se defendió, era o ella o él. Eso es lo que plantean, así que en un rato vamos a estar charlando con Vicky Dizadnik, que es directora de la Casa de las Mujeres Norma Nassif de Tucumán, y vamos a conocer cómo está la situación de este juicio, cómo fue el caso también, ¿no? ¿Te cuento qué más tenemos para hoy, Sando? A ver, contame. Yo, mira, antes de que empieces, estoy con unas ganas de comer, tipo, unas empanaditas, algo así con masa, ¿viste? Con hidrato, con... Contame qué onda con eso, ¿no? Porque capaz que está condicionado. Mira, si te querés comer unas empanaditas, un pancito, todas esas cosas, todos esos alimentos tan nobles que nos da la tierra argentina, te digo que vas a tener que empezar a prestar atención. Ya veníamos hablando de esto en el último tiempo, porque hace poco en Argentina se aprobó una variedad de trigo transgénico que es resistente a un agrotóxico que se llama glufosinato de amonio. Ya el nombre advierte que es algo seguramente peligroso. Bueno, es un agrotóxico muchísimo más potente que el glifosato, que es el que más conocemos y el que más se aplica en Argentina. Lo que pasaba hasta hace muy poquito, desde que se aprobó y que hubo, por supuesto, repudio por una parte de la sociedad y de los sectores ambientalistas, es que estaba sujeto, esta producción a gran escala del trigo estaba sujeta a la aprobación de Brasil, porque Brasil es el principal comprador de trigo a Argentina y no querían trigo transgénico. Ahora, bueno, parece que están esperando algunas indicaciones, algunas respuestas por parte de Bioceres, que es la empresa que produce esa variedad de trigo. Después vamos a hablar un poquito más sobre Bioceres. Pero están esperando, ultimando detalles para producir a gran escala, aunque ya en Argentina se está produciendo este trigo hace un tiempo. Y en el momento en el que esto se lance a comercializar totalmente en nuestro país, no vamos a poder diferenciar cuál es un trigo transgénico y cuál no, sin mandarlo a un laboratorio, lamentablemente, y no podemos ponernos a hacer eso. Así que, bueno, el alimento noble que es el pan, que es la comida de tantísima gente, y lamentablemente tantísima gente que solamente puede acceder a eso y no a otras cosas, será transgénica también, como tantísimos productos acá. Tremendo, ¿no? Con lo que nos encontramos hoy, el panorama es bastante desolador, pero bueno, también vamos a estar charlando con Sebastián Briganti, que es del colectivo Reciclador Urbano. Es un colectivo que tiene muchísimo laburo en la ciudad de Buenos Aires, con huertas urbanas, huertas en las calles, en las veredas. Tienen una escuela de agroecología en Constitución. Así que vamos a estar hablando con él porque es interesante. Bueno, por supuesto, como siempre, vamos a hablar del repudio al trigo transgénico y a tantas otras cosas que se impulsan por parte del agronegocio y del Estado, pero a la vez vamos a hablar de todas estas grandes proyectos agroecológicos que siguen creciendo y que es interesante ver cómo, por un lado, va el Estado con el agronegocio, con la minería, con el modelo extractivista, y por otro lado va la fuerza de quienes producen, distribuyen agroecología, quienes plantean otros modos de producir, y eso en algunos caminos se encuentran, pero parcialmente, ¿no? Vamos a estar reflexionando un poco con Sebastián en un rato, así que será muy, muy interesante. Sando, ¿te parece si arrancamos entonces con este programa que promete muchísimo? Creo que vamos a estar hablando hasta de carpinchos y todo hoy. Ya veremos el operador técnico de esta noche. ¿Quién es? ¿Quién es el operador de hoy? Sando, por favor, decime. Es nuestro querido Nachito, que está detrás de las cámaras y de todo, y es el responsable, no quiero meter presión, ¿no? Pero bueno, sí, es el responsable de, ¿no? De alguna manera, de que se lleve adelante este programa. Yo estoy orgullosa de él. Nos hacemos señas acá de corazoncitos, nos queremos un montón. Por supuesto, Ignacio Álvarez González, entonces,

y defendió a una mujer en esta misma situación, con posiciones muy, muy importantes a favor de las mujeres. Así que en esa está nuestra confianza, que este fiscal no tenga los apoyos necesarios entre los jueces y que finalmente Jessica sea absuelta. El lunes te puedo contar los resultados, porque la verdad que es un juicio, yo digo que paradigmático, ¿no? Porque es el destino que les queda a las mujeres que osan defenderse, como dijo el fiscal, no se dejan. Después hubo testimonios importantes de profesionales que la atendieron. Por ejemplo, la trabajadora social explicó muy bien que Jessica sí puede hacerse cargo de su familia. Nosotros la hemos ido a ver muchas veces porque está en la casa con pulsera electrónica, no está en la cárcel. Nunca la liberaron, como a todos los femicidas que los dejan afuera los dos hasta que sale el juicio. En el caso de Jessica estuvo presa desde el momento en que llegó la policía a su casa. Pero el abogado logró, porque está amamantando a su nene más chico, que tiene un año y medio, logró que le dieran domiciliaria. Entonces está en su casa, la pudimos visitar varias veces, llevarle algunas cositas para el bebé nuevo, que por nacer, que no tiene ni un pañal, porque su mamá no puede trabajar, y solo tiene un plan de potencial trabajo, que la CCC le mantiene, le sostiene. Pero bueno, con eso no alimenta a tres niños, ¿no es cierto? Así que estamos ahí a la vera de la solidaridad, juntando mercadería, llevándole cositas para su bebé nuevo, para los nenes. Así que bueno, en esa estamos. Nosotros acompañamos porque nos parece, acompañamos todas las víctimas de mujeres, pero en este caso doblemente, porque te digo, es una situación que nos sirve mucho para mostrar la tragedia de la violencia de género, que les pasa a las mujeres que sufren violencia de género en el marco de la soledad absoluta, con un sistema de asistencia y de prevención que prácticamente no existe. O sea, yo le decía hoy a un medio de televisión que me hizo una nota, ¿qué hubiera pasado si Jessica hubiera podido contar con asistencia mientras era víctima de violencia? Seguramente se hubiera evitado el homicidio. ¿O qué hubiera pasado si este hombre hubiera sido detenido en tiempo y forma, digamos, ¿no? Bueno, pero Jessica no tuvo esta posibilidad. Creo que hay una denuncia que nunca prosperó, porque acá las denuncias para que prosperen hay que llevarlo a los tribunales, lo más burocrático que te puedas imaginar. Y después otra cosa que no tiene Tucumán son albergues, refugios. Yo pensaba en Jessica, en ese barrio, que es un barrio muy humilde. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido alguna casa donde yo hubiera podido agarrar a sus tres niños y llevarlos? Nosotros trabajamos mucho con víctimas de violencia y siempre les decimos a las mujeres los documentos y los nenes. Si pueden, un celular, pero si no, los documentos y los nenes, y rajar. Y eso es lo que Jessica no pudo, porque no tiene dónde ir. Entonces, es una situación, es más de lo mismo, digamos, un círculo vicioso donde en realidad lo que se pone por delante es la fachada y no la vida de las mujeres. Entonces, cuando una mujer osa defenderse y tiene este final trágico, es acusada de asesina, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es un caso importante de ayudar a que se resuelva, de darle mucha importancia y trascendencia nacional, porque creemos que es un hecho importante, y esperar que el lunes vamos a hacer desde la mañana temprano una especie de acampada ahí en la puerta, y vamos a esperar la sentencia junto con la familia y con los chicos. Hoy andaban los nenes con nosotros ahí abajo, en un rato que su mamá estaba en el juicio, ¿no es cierto? Así que eso es lo que vamos a hacer, vamos a estar el lunes pendiente, vamos a escuchar mañana los alegatos. Si ustedes quieren, les puedo enviar el Zoom, porque va a ser por Zoom mañana. Les puedo enviar el Zoom, el link del Zoom, para que puedan escuchar los alegatos, si les interesa. Y seguramente vamos a estar pendientes de lo que ahí se diga, pensando en la sentencia del lunes, ¿no es cierto? Vicky, ¿cómo estás acá? Te saluda Agustina. Muchas gracias por... Hola, Agustina. Por esta entrevista. Quería ir un toquecito para atrás, rebobinar un poquito todo esto que nos estuviste contando, que es muy fuerte. Retomar el tema del cambio de carátula, ¿no? Porque muchas veces el tema es algo meramente burocrático, ¿no? Es un simple cambio de carátula, pero en este caso, si bien lo que se busca es la absolución de Jessica, este simple cambio, ¿no?, de palabras, es muy importante. Se le va la vida, si no hubieran cambiado la carátula, se le iba la vida. Exactamente. Es muy importante lo que ha ocurrido. Sí. Y fue, vos sabés que fue después de una marcha, o sea, nosotras, mira, al principio no teníamos una relación directa con ella, porque al principio estuvo presa. Y la verdad que nosotras no nos enteramos de inicio, nos enteramos 2 o 3 meses después. Y cuando hicimos la primera marcha, una vez que ella fue a declarar, porque fue a varias audiencias, antes de cuando estaba en instrucción el juicio, ahí hicimos una marcha. Y ahí al otro día el juez cambió la carátula. Y el otro día nos contaba el abogado defensor que el juez decía, qué importante lo que cantan esas mujeres abajo, dice, qué respetuosas que son, cantan bien esas chicas, y se ve que les gustamos lo que hacíamos abajo. Cosa que me dio bastante alegría, espero que eso te ayude a que tu sentencia sea más alentadora. Efectivamente, el cambio de carácter ha sido fundamental para que en caso de ser condenada, la condena sea mucho menor. No, claro, porque aparte nos da cuenta de una recepción de, digamos, de género por parte del tribunal, ¿no? Que eso no deja de ser menor. No, así es. Lo que pasa es que hoy las declaraciones, las repreguntas a los testigos y las intervenciones del fiscal han sido terroríficas. Esto que yo les cuento, a mí me dejó helada, porque ¿cómo va a decir eso un fiscal? No se deja. O sea, él puede decir es una asesina fría, asesina, una no sé qué, pero no que no se deja, nadie debe dejarse matar. Mm. Por lo tanto, hay también un reconocimiento de que hubo violencia, ¿no? Hay algunos de los profesionales que han hablado de violencia cruzada, que ya de alguna manera es reconocer que había violencia, no como decía el fiscal, que en realidad un día esta mujer se levantó loca y lo mató. Así que bueno, eso también es importante. Y no sé, la verdad que no te puedo decir porque Tucumán tiene una justicia muy atrasada, muy atrasada. Nosotros estamos viviendo en una provincia que es la única provincia del país que se declaró provida. Estamos viviendo en una provincia que nunca adhirió a la ley de salud sexual y procreación responsable, que no adhiera a la ESI. La ESI es un invento de otro país, no existe acá en Tucumán, por más que el Ministerio tiene una oficinita de la ESI, no es una práctica que se desarrolle en las escuelas. Es una provincia del caso Lucía, vos te acordarás, o ustedes tendrán recuerdo de lo que fue ese caso. Yo hablé con ustedes cuando fue el caso de Belén, mucho. Es más, ustedes pasaron, Fernando tuvo con nosotros una relación directa para pasar una especie de juicio. ¿Vieron cuando se presentan los amicus, Culeao? Hicimos como un acto y ustedes lo pasaron en directo. O sea, es una provincia complicada, una provincia con una fuerte presencia de lo reaccionario, conservador. Es la provincia donde esta niña Lucía la obligaron a parir, con 10 años, y le mandaron los pulmones al feto para que pudieran nacer. O sea, es una provincia difícil. Sí, y en el marco de eso, este juicio es importante que tenga una sentencia de absolución, que ayuda a que todo este movimiento que se ha generado alrededor de los femicidios, nosotros somos parte, tenga un... A la vez está haciendo, mira, un juicio, lo de Jessica es un día por medio, el día por medio es el juicio de una joven que se llamaba Milagros Avellaneda, que tenía un hijito de 2 años y tenía una pareja de un policía. Él la desapareció y la mató, nunca más apareció Milagros ni su hijito Benicio, y su mamá ha luchado denodadamente por este juicio, y ha comenzado también anteayer, donde Ruejas, que es el acusado, está explicando de manera espantosa. Primero dijo que no la conocía, después dijo que sí, que había salido una vez, y después con el ADN de Benicio. con algo que tenían la familia de Benicio, hicieron un ADN y es su hijo. O sea que hay también condiciones para condenarlo a este tipo. Pero bueno, es una provincia convulsionada por los hechos de femicidio. Ayer también hubo otro juicio, el juicio de Mayra Sarmiento, que fue de estos juicios, ¿cómo se llaman?, abreviados, donde le dieron perpetua al asesino de Mayra Sarmiento, una joven asesinada el año pasado. O sea que, bueno, a la vez estamos en el medio de un vendaval de luchas y de no reconocimiento de los derechos de las mujeres. Para que se den una idea, es la única provincia, junto con otra, que no me acuerdo cuál es, que no tiene ley de paridad, y hay una negativa de aplicar la ley de paridad en las elecciones del 23, que serían las que rigen las leyes provinciales. O sea que una maravilla, como verán. Claro. Vicky, lamentablemente estamos muy, muy justos de tiempo. La verdad que no queremos dejar de preguntarte en este contexto y con todo lo que nos contás, sabiendo que, por supuesto, bueno, allí en la provincia y también en muchísimos sectores del país, la justicia funciona así, también la justicia patriarcal, y mientras a un montón de femicidas los dejan libres durante el juicio o cuando hay juicio, digamos, ¿no? Queremos, aunque sea para que nos cuentes cortito, ¿cómo está Jessica? ¿Cómo está en este momento, en esta etapa del juicio también? Mira, hoy estaba muy angustiada. Hoy, yo mira, la conocí a ella hará unos 20 días y la he visto dos veces, pero hay una compañera de la casa, que aparte es psicóloga, que se ha hecho con ella como media compinche y ella la va a visitar y la sigue. Y hoy Eugenia, que estaba abajo con nosotras cantando, me dice, voy a subir un ratito, y no bajaba, me habló por teléfono, me dice, mira, me ha pedido el abogado que me quede porque Jessica está muy ansiosa. Y me imagino que una situación de juicio tan para allá, sumado a eso su embarazo tan avanzado, ¿no? O sea, que tiene un embarazo muy avanzado con una pareja que también la abandonó. O sea, que ella está sola para abordar la vida de 4 niños ahora con este nacimiento. Así que, bueno, no está bien, está angustiada y está preocupada. Por su vida, ¿no es cierto? Por la vida de sus hijos. Tiene una mamá bastante dispuesta, hay una tía que la acompaña, o sea, tiene una pequeña red familiar. Y nosotras nos hemos comprometido a quedarnos cerca, y la corriente clasista y combativa, que es su organización, que está permanentemente cerca, ayudando, etc. Bien. Así que sola no está, vive en condiciones muy difíciles, en un cuartito muy chiquito porque tiene que pagar un alquiler, así que difícil. Tuvo que vender su casa para pagar a un abogado, porque el abogado de oficio que tenía no le ayudaba. Vendió su casa y con eso está pagando un abogado que ya está defendiendo. Quedamos, Vicky. La semana que viene charlamos de nuevo. Sí, quedamos a la espera entonces de saber qué pasa el lunes. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Gracias por contarnos cómo está esta situación. Y bueno, a la espera de noticias, te saludamos. Bueno, un abrazo para ustedes y gracias por llamar. Lo que podamos difundir nos va a ir muy bien. Por supuesto. Gracias. Ella fue. Gracias. Vicky Dizatnik es directora de la Casa de las Mujeres Norma Nassif de Tucumán y nos contó un poco sobre este caso de Jessica Osores, que está siendo juzgada por homicidio, donde se defendió porque sufría violencia de género por parte de su pareja. Así que el lunes estaremos esperando las noticias sobre este juicio. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. Hermoso, hermoso lo que se viene ahora. Vamos a hablar de comida, vamos a hablar de alimentos, vamos a disfrutar de un buen pan, de una buena pizza, unas... No, todo esto no va a pasar en este momento, al menos porque vamos a estar hablando de ese, de esa variedad de trigo transgénico, HB4 se llama, que, bueno, la agroindustria lo trae como el trigo que resiste a la sequía, ¿no? Qué bueno que está que una plantación resista a las sequías en un momento de crisis climática como este. Bueno, por supuesto, los transgénicos nunca son la solución y tenemos sobradas pruebas de lo dañinos que son. En este caso, bueno, este trigo transgénico resiste a un agrotóxico que se llama glufosinato de amonio, como decíamos, mucho más potente que el glifosato, el que ya conocíamos. Y bueno, como estamos constantemente a la espera de encontrarlo en todos lados, ojalá que no sea así, pero con tantos sectores, tantos movimientos para repudiar este trigo y tantas otras cosas que están sucediendo en este terrible contexto, vamos a convocar entonces a Sebastián Briganti, que es del colectivo Reciclador Urbano. Como decíamos, muchas veces se habrán cruzado en la ciudad de Buenos Aires con esas huertas que están en las veredas, esas huertas pintadas, hermosas y súper crecidas, no solamente de plantas, de alimentos, sino de girasoles, de tomates, de tantas cosas hermosas que llenan las veredas. Así que lo recibimos. Bienvenido, Sebastián, otra vez a este programa. ¿Cómo estás? Compañeros, buenas noches. ¿Cómo andan? Placer estar de nuevo con ustedes. Bien, no sé si también estamos otra vez a la espera de una nueva modificación genética que ya está sucediendo, por supuesto, en el país, pero que Brasil primero se negaba y que ahora ya empieza a acomodar los numeritos con Bioceres y con el Estado argentino, ¿no? Es así, estamos ahí un poco a la espera de lo que pasa en Brasil. También entender que, bueno, que este trigo HB4 que desarrolló Bioceres junto con otras personajes también del mal. Bueno, eso ya está probado acá, ya tenemos 25.000 hectáreas en 7 provincias donde esto ya está siendo probado, y estamos, bueno, a la espera ahí de Brasil, que ya en agosto dio un paso atrás, obviamente también por la demanda social que hubo, ¿no? Y la presión de los distintos sectores que sobreviven y viven del trigo. Así que, bueno, puso un parate ahí. Este es un momento de mucho lobby también. Y bueno, nada, hay que entender también de que esto está aprobado y de que, bueno, Brasil es uno de los grandes compradores, casi el 50% de ese monocultivo, ¿no? Y bien como decían ahí ustedes, bueno, se presenta, digamos, ahora en la mesa otro agrotóxico, que es el glufosinato de amonio, que es, dicen que 15, 18 veces más peligroso que el glifosato, y que también hay que entender, y que esto también marca por ahí un posicionamiento, que es que este agrotóxico está prohibido en toda la Unión Europea, ¿no? Entonces, creo que empiezan a aparecer otros datos a la luz que nos empiezan a demostrar un poco cómo está compuesto este modelo, cómo está llevado adelante este modelo y cómo se aplica en los distintos territorios acá del país. Sí, y es muy interesante cómo se empiezan a exponer de alguna manera los negociados. También, bueno, ayer hubo un panazo en la ciudad de Buenos Aires. Digo, está bueno sacar a la luz que mientras ciertos sectores de la sociedad y sectores ambientalistas y un montón de gente repudia este tipo de novedades, el Estado sigue apoyando que esto suceda. Digo, ¿cómo te hago una pregunta que supongo que no tendrás la respuesta concisa, que nadie la tiene, pero ¿cómo hacemos para seguir adelante mientras el Estado, no el gobierno actual, sino todos los gobiernos, por supuesto, como venimos viendo a lo largo de los años, va para un lado, que es para el lado del agronegocio, del extractivismo, y mientras tanto la agroecología y un montón de otros modelos, otros modos de producir siguen creciendo, pero bueno, sin apoyo puntual del Estado muchas veces, solamente un poquito. ¿Cómo hacemos con todo esto? Eso es una gran pregunta. Es una gran pregunta, y sobre todo por ahí para gente que todavía no está en tema, no entiende por ahí la magnitud de esto, no entiende por ahí el alcance y no entienden que les va a perjudicar, ¿no? Pero entender que esto no viene de este gobierno ni del anterior, sino que esto ya viene replicándose porque es un modelo, ¿no? Es un modelo, y también, bueno, empezamos a entender qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional en todo esto, empezamos a entender un poco la historia, ¿no? En la que venimos habitando en este país. Entonces, está bueno también entender históricamente cómo venimos con estos eventos transgénicos que se viene ya presentando desde los gobiernos de Néstor Kirchner, pasando por los de Cristina, después pasando por el gobierno de Macri y ahora pasando por el de Alberto Fernández, suceden exactamente los mismos, ¿no? Se vienen imponiendo estos organismos genéticamente modificados, y paralelamente hoy nos encontramos en un escenario un poco a veces contradictorio, digo, ¿no? Porque bueno, es un gobierno que está impulsando estos transgénicos por un lado, pero a la vez nos abren una dirección de agroecología a cargo de Eduardo Cerdá y un equipo ahí de gente que viene laburando en territorio hace muchísimos años. Tenemos un ministerio de ambiente, ¿no? Entonces digo, bueno, empezamos a tener distintos organismos en los cuales poder respaldarnos, ¿no? Para empezar a exigir que bueno, que estas prácticas empiecen a modificarse, ¿no? Y es ahí donde empezamos a hablar de agroecología, es ahí donde empezamos a por ahí vincularnos o ponerle en un rol protagónico a aquellos productores y productoras más pequeños, ¿no? Y a las organizaciones civiles que están traccionando en distintos lugares del territorio. Creo que hoy, con la cantidad de información que hay, me parece que nos posibilitó encontrarnos, ¿no? Entre todos estos espacios que venimos laburando, digamos, en distintas partes del país con un propósito común, y que a la vez esta misma información es la que nos lleva a empezar a conocer cómo funciona el lobby, cómo funcionan las empresas, cómo funciona el mismo gobierno frente a esto, qué incidencia tiene el Fondo Monetario Internacional, qué pasa con la deuda externa, cómo se mueve la economía en el mundo, ¿no? Pensemos que Bioceres se posiciona en la bolsa como una de las empresas más grandes, ¿no? Es una empresa nacional, digo. Entonces, empezar a entender un poco el contexto, empezar a entender la historia, en principio, nos va a hacer entender, o por lo menos darnos cuenta de dónde estamos, ¿no? Y a partir de dónde estamos, saber cuáles son las herramientas que tenemos institucionales, ¿no? Para empezar a devolverle un poco el poder a la gente, ¿no? Que en esto hay que ser claros también, ¿no? Que, digo, cuando salimos a instalar una huerta en una vereda, cuando salimos a hacer una movilización, digo, estamos tratando de generar una conciencia en el otro, estamos tratando de poner estos temas todavía en la gente que todavía no llegó a tomar conciencia y menos la acción, ¿no? Entonces me parece que nuestra herramienta ahora más potente, bueno, es comunicar, en principio, bueno, por ahí vamos a charlar de trigo HB4, de Bioceres, y por ahí hay gente que ni sabe eso, ¿no? Porque su realidad diaria lo lleva a pensar, bueno, che, ¿qué tengo que comer a la noche, no? Digo, digamos, porque frente a todo este escenario tenemos en datos que uno de cada dos pibes y pibas no come, está mal nutrido, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con esos padres y esas madres que están atrás de esas infancias? Entonces, es complejo, digo, cuando empezamos a querer cambiar esto. Digo, bueno, ¿cómo lo cambiamos, no? Y ahí empezamos en el diseño de las estrategias. Pero bueno, entender un poco de dónde venimos, entender en la situación en la que estamos, nos hace pensar hacia dónde queremos ir, ¿no? Hacia dónde vamos, qué es donde nos llevan, y qué herramientas podemos empezar a tener para poder revertir esta situación. Sí, y además teniendo en cuenta que como vos decías, tanta gente que no tiene un plato de comida, muchas veces el primer alimento, el único alimento en muchísimos casos es el pan, es la harina, y este trigo llegaría también a esas mesas, ¿no? Como en el 90 y pico cuando Solá firmó esa entrada de Monsanto al país, y la soja transgénica llegó como el alimento del futuro, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Y hoy nos encontramos con que el hambre ha crecido muchísimo, no solamente no se redujo. Totalmente. De hecho, a partir de ese, de lo que vos nombrás, que es importantísimo históricamente para quienes venimos militando esto, en el 96 se aprueba la primera soja transgénica acá de la mano de Solá, que Solá es un personaje que sigue estando acá. Claro. Sigue estando en este gobierno, digo, ¿no? Entonces, tenemos a los mismos personajes dando vuelta todo el tiempo, ¿no? Y si empezamos a ver el escenario político, nos vamos a dar cuenta que estamos rodeados de los mismos. Digo, Menem murió en la banca, digo, ¿no? O sea, con todo lo que eso conlleva. Entonces, digo, si vamos a los datos duros, en el caso del trigo es tremendo porque es el alimento, digamos, que consume todo el mundo, digo, ¿no? Hay unos datos ahí dando vuelta que es el 80% de alimento mundial, digo, todas las mesas se come pan, digo, entonces esto, digamos, ¿cómo hacemos? La pregunta siempre, insisto en esto, ¿cómo hacemos para demostrarle a la persona que va a comprar un pan a un supermercado o a cualquier otro lugar, ¿no? Que tiene su hábito cotidiano comer pan o hacerse unos sanguchitos, digo, ¿cómo le explicamos ahora que ese pan que está comprando tiene un montón de residuos, digamos, de un agrotóxico que es súper peligroso, porque, bueno, ya dijimos, ¿no? 15, 18 veces más peligroso que el glifosato, y que esto ya sale en los datos cuando te vas a hacer un estudio de sangre. Hace poquito Patricio Leisegui subió una nota sobre el experimento este que se está haciendo con los pibes Wichi, con los del con este muffin o esta magdalena, digamos, a partir de este trigo, digo, ¿no? Entonces digo, no solamente estamos, digamos, como no cumpliendo con esa promesa de la Revolución Verde que decía que venía a curar el hambre del mundo, porque hoy tenemos más del 50%, digamos, de gente sumida en la pobreza y en el hambre, sino que nos vienen a envenenar también, ¿no? Y ahí creo que hay algo poderosamente que nos tiene que llamar la atención, nos tiene que hacer repensar, insisto, siempre nuestros hábitos de consumo, bueno, en un montón de cosas, ¿no? Pero creo que ya hay algo mucho más peligroso, digo, ¿no? Que no es que, bueno, se está diseñando algo ahí que tiene veneno y un montón de cosas, sino que ya están experimentando, digo, ¿no? En la alimentación con pibes y pibas que ya están en una situación como muy delicada y hasta incluso se los pone como sujeto de laboratorio. Entonces, me parece que, bueno, más allá de que es indignante, digo, para quienes estamos en esto, porque es tremendo, no podemos ver todavía el alcance de lo que eso puede llegar a provocar en el territorio. No lo podemos ver. Y además en el lugar que nos ponen cuando tenemos que salir a denunciar que eso sucede mientras esa gente tiene hambre, ¿no? La verdad que es tremenda esa situación. También quiénes son los conejitos de India para este tipo de cosas. Estamos charlando con Sebastián Briganti del colectivo Reciclador Urbano a propósito del trigo transgénico, de las experiencias agroecológicas y de todo lo que va de la mano de estas cosas, porque por supuesto planteamos el problema, pero a la vez buscamos plantear también la solución. Sebastián, estamos en los últimos 5 minutos de este programa, pero hay algo que llama la atención, ¿no? Digo, hay un montón de gente moviéndose, hay mucha gente, bueno, hoy hubo una movilización por la ley de humedales, la gente está despertándose y mucha gente está accediendo a la información de todo lo que está pasando en este contexto de crisis, no solo económica, sino también climática hace tanto tiempo. Y estamos, bueno, como sociedad esperando que las leyes se cumplan o se sancionen, como la ley de humedales, pero estamos siempre a la espera. ¿Qué hacemos? Qué gran pregunta. Y estaba cuando estabas hablando, estaba pensando en el 2001. Hay algo que creo que no vamos a poder manejar, y es que cuando los sectores más vulnerados y vulneradas, digamos, ese sector que la está pasando realmente mal, esa gente que no tiene la posibilidad de comer ni siquiera, te digo, una vez por día, digo, ¿no? Cuando esa gente y esos sectores se cansen de esta situación, van a salir a romper todo, digamos, ¿no? O van a salir a exigir que se los reconozca como tal. Entonces yo creo que ahí hay algo que va a suceder en algún momento, que se ve, digo, ¿no? Y que nos tenemos que preguntar en dónde vamos a estar nosotros a la hora de que pase eso, ¿no? Hoy, bueno, podemos ir a asistir a las marchas, podemos empezar a movilizarnos y a tomar conciencia y a mostrarles por ahí. Esto es muy de boca en boca, ¿no? Hay que ir a ese amigo o esa amiga que todavía no tiene ese hábito, en el caso nuestro, por lo menos de cercano al colectivo, que no composta, por ejemplo, ¿no? Che, mirá, fíjate esto, ¿no? Como empezar por ahí, empezar por pequeños hábitos de consumo, empezar a que la pregunta la persona se repregunte, ¿no? ¿Qué hago con estos hábitos de consumo? Y a partir de ahí, yo te puedo asegurar que creo que nos pasa a todos, es que cuando te empezás a enterar de esto, del trigo HB4, después te enterás de las mega granja porcina, después te enterás de la pandemia que es producto de un virus zoonótico, después te enterás que Sinopharm hizo el acuerdo para la granja porcina en Chaco, después te enterás que el chabón que es Hugo Sigman, que está atrás de otros negociados, después entendés por qué tiene que ser la vacuna obligatoria, el pasaporte, ahí empezás a entender un montón de cosas, y una vez que entraste por esa cosita, no salís más, porque te das cuenta que lo que está en peligro acá, más allá de la... Bueno, no, más allá no, digamos, es la existencia humana en su totalidad, y que acá tenemos que entender que si no hacemos algo realmente para cambiar esto, la cosa se va a poner mucho más compleja. Salió el otro día el informe del IPCC, que es un informe bastante lavado del calentamiento global, y obviamente, bueno, sale en inglés, ¿no? Un informe de 14.000 y pico de páginas, bueno, obviamente para un sector, digo, no es para todo el mundo, digo, no está traducido al castellano y no es un resumen de 3 páginas para que lo pueda leer cualquier persona. Perfecto. Bueno, necesitamos de gente que esté capacitada en eso para poder comunicarlo de una manera amena, de una manera fácil y que le pueda llegar al resto de la gente para entender la problemática tremenda que estamos pasando, de por qué empezamos a tener estos calores, de por qué empezamos a tener los inviernos, de por qué empiezan a florecer algunos árboles y algunas cosas antes de su ciclo natural, digo, ¿no? Tenemos que empezar a entender que alteramos el ciclo natural, el IPCC lo dice claramente que es por la actividad humana. Y la actividad humana comprende solamente el 1%, que son los que toman las decisiones y es por los cuales estamos en este problemón, ¿no? Este modelo de producción y todo lo que viene sucediendo, digo, para indignarnos tenemos un montón de cosas. Pero me parece que lo más provechoso de esto es empezar a cambiar nuestros hábitos día a día con una pequeña cosa. Compostemos, separemos en origen, salgamos a la puerta y cuando veamos un recuperador o una recuperadora, preguntémosle cómo se llama y si pasa todos los días o cuándo pasa por ahí y si le sirve lo que nosotros tenemos para descartar de lo que no nos sirve, en vez de tirarle una campana negra, una campana verde, donde los pibes se siguen metiendo ahí adentro. Entonces claro. Digo, empatía, tenemos que empezar a practicar la empatía entre nosotros, el compañerismo, y a partir de ahí van a empezar a aparecer un montón de posibilidades que están a la mano de asociarte a un montón de colectivos que vienen laburando en esta problemática hace mucho tiempo. Hay un montón de colectivos. El colectivo reciclador es uno y hay un montón de organizaciones y espacios que laburan acá en la ciudad. Empezar a acercarse, empezar a compartir y en primera instancia empezar a hablar con la familia, ¿no? Que es el primer espacio de transformación concreto. Creo que esa es la herramienta, esa es la salida y yo por ese lado tengo esperanza. En esta dualidad, ¿no? Porque la desesperanza la tengo acá cuando hablamos de bioserie, cuando hablamos de todas estas cosas, pero me parece que hay esperanza cuando realmente damos cuenta que hay mucha gente que va empezando a entender lo que toma conciencia y que a partir de ahí empieza una acción que es duradera en el tiempo y que cada vez va avanzando más y somos más los que estamos en esta lucha y esperemos que seamos mucho más y esperemos revertir este modelo de raíz. Pasar a la agroecología, a lo biodinámico, no importa qué, pero empezar a trabajar de la mano de la naturaleza y empezando a entender esos ciclos que son los ciclos donde nosotros venimos de la naturaleza y tenemos que entender eso. Empezar a replantearnos, por supuesto. Sebastián, estamos ya sobre la hora del programa, invitamos a quienes no conocen y quieran conocer el laburo que hace el colectivo Reciclador Urbano, del que con las huertas en las veredas, simplemente con una huerta en la vereda, vecinos y vecinas empiezan a hablar de todas estas cosas, empiezan a replantearse y empiezan a hacer, por supuesto. Invitamos también a buscar la Escuela de Agroecología La Margarita, que está en la calle Solís, en Constitución, y el laburo que hacen desde el reciclador para que todas estas cosas cambien. Ojalá pronto. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por esta charla. Muchísimas gracias, tienen ahí las redes a disposición y obviamente estamos ahí a disposición para quienes sean, @colectivoreciclador, @elreciclador urbano en Instagram, Facebook y YouTube. Les esperamos y hay que, como dice el reciclador, para cambiar el mundo hay que mojarse las patas, así que les esperamos acá para meter la mano en la tierra, che. Muchas gracias por el espacio. Fuerte abrazo, él fue Sebastián Briganti, del colectivo reciclador urbano en la ciudad, seguro se encontraron con una de estas huertas pintadas. Son cubiertas de auto pintadas con unas plantaciones impresionantes, un laburo hermoso. Y nos pasamos de hora, Sando, nos vamos, no pudimos hablar de carpinchos hoy. Bueno, nada, igual alto programa, Por supuesto, ya sabrán quienes miran un poquito los medios que los carpinchos están invadiendo Nordelta, no porque tengan ganas, sino porque los countries los van moviendo de su hábitat natural. Y otra vez pedimos ley de humedales, por supuesto, porque tiene todo que ver con todo, ¿no? Todo está relacionado con todo, exactamente. Es así, es así. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias, Ignacio Álvarez González, por esta operación técnica de lujo. De lujo, en serio. De lujo. Y chau, ¿no? ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos encontramos el miércoles próximo.